Fiscal municipal, gracias por su tiempo, buen día. Buen día y bueno, buen día a la audiencia. Cuéntenos, bajo el marco de esta asociación ilícita por fraude al municipio, ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, se está terminando la investigación administrativa. Esto tiene un proceso, tiene dos vías, ¿no es cierto? Una es la administrativa y la otra es la estrictamente judicial. En lo que hace a lo administrativo, hay una investigación. Luego de concluida la investigación, se inicia un sumario en relación a los empleados involucrados. ¿Cuántos son? En principio, hasta ahora son dos. Hay dos empleados del municipio y una persona que no lo es. ¿Cómo son es? Tres en principio, digo siempre en principio porque esto recién comienza. Son tres las personas involucradas en estos hechos ilícitos. ¿Cómo llega la investigación, doctor? La investigación llega a través de una auditoría externa que hace la gente de contaduría, donde detectan anomalías en relación al cobro de las tasas municipales. Es decir, aparecían como ingresado dinero a través de la operación de pago con tarjeta de crédito, que en la práctica el dinero no ingresaba porque obviamente la tarjeta de crédito con la cual se habían hecho las operaciones, al haber sido anuladas, no depositaba el dinero al municipio. Vale decir que había operaciones de pago a través de tarjeta de crédito que luego eran anuladas por los propios responsables de la comisión de estos delitos, y eso hacía de que el contribuyente aparecía como que pagaba lo que debía, pero el dinero no ingresaba. Doctor, en este sentido, ¿estas personas pierden su fuente laboral? Bueno, dos? Eso no lo puedo saber yo, toda vez que eso depende de lo que resulte de un sumario. Uh-huh. Nombre y cargo de estas personas, por favor. Por ahora, por una razón de que recién estamos con la denuncia penal, que esa era la otra vía de la cual había hablado hace un rato, sí. Como estamos recién con este tema, no me parece prudente en este momento dar las personas. Uh-huh. Sí estamos hablando de tesorero y subtesorera. Y una tercera persona que, como digo, ¿sería un pariente? Es, en principio sería un pariente del tesorero. Uh-huh. Que está involucrado en los hechos ilícitos. ¿Hace cuánto tiempo trabajaría esta persona en esta área tan sensible? Y, ¿conocimiento? Sí. Están designadas allí desde el año 2014-2015. Y con el cargo, tengo entendido, con ese cargo de tesorero y subtesorera, desde el año 2016. Doctor, ¿cuál es el monto total que se estima de acuerdo a este destape? Lo que se detectó hasta ahora. Es 1.104.000 y pico de pesos. ¿Qué podría haber pasado desde el 2016 a esta fecha, no? Y lo que puede haber pasado es de que seguramente habrá otras operaciones que deberán determinarse con la investigación, ya sea administrativa o judicial, y o judicial en realidad, porque las dos cosas se van a hacer y deben hacerse. Doctor, ¿qué dice el Código Penal argentino en este sentido? A ver, nosotros estamos denunciando por dos delitos, que es el de defraudación a la administración pública y la de asociación ilícita. Son delitos, sobre todo la asociación ilícita, es un delito que el Código Penal lo castiga severamente. Tiene un mínimo de 3 años y un máximo de 15, y para los jefes de la asociación ilícita van con un mínimo de 5 años y puede llegar hasta 20 años. Ejemplos claros, digo, si esto el gobierno de la provincia o otros gobiernos nacionales, etcétera, tomaría este ejemplo, donde se ven en situaciones de defraudación hacia el Estado, de lo que fuese, tendrían que darse a la clara estos tipos de casos, ¿no? Yo creo sí. Que es un caso que marca un precedente. Sí, ojo, para ser absolutamente sincero, no es la primera vez que hay irregularidades de tipo penal en rentas municipales. Ya otras gestiones tuvieron problemas, según me cuentan, yo no formaba parte de otras gestiones, pero según me cuentan ya hubo casos, y esto lamentablemente pasa en todos los ámbitos. Digo, cuando hay plata en juego. Pongo en ejemplo esto, sí, doctor, que tiene que ver con, por ejemplo, la juventud, la subsecretaría de la juventud de la provincia. Sí, sí, sí. Claro. Claramente, acá hay dos cuestiones que también la ciudadanía tiene que tener en claro. Uno es lo que se investiga, digamos, gobierno adentro, digamos, llámese actuaciones administrativas, y otro es de lo que hace la justicia penal. Lamentablemente, la justicia penal no actúa con la celeridad que a uno le gustaría, y a veces no actúa. Para ejemplo, tenemos un montón de todas las denuncias que venimos realizando desde esta fiscalía, desde que estoy a cargo, y que han desestimado innumerables denuncias, sobre todo cuando se trata de funcionarios de alto rango a nivel provincial e inclusive municipal. Yo he denunciado hasta concejales. ¿Qué pasa? Muchas veces los gobiernos no investigan administrativamente. Pues este intendente está decidido a ir a fondo con la investigación administrativa, a aplicar todas las sanciones que la ley establece, no importa de quiénes se trataran los involucrados. Lo importante es que la gente sepa de que la administración pública tiene que tener una acción transparente, los números tienen que saberse, la ciudadanía tiene que saber qué pasa cuando ocurren estos hechos. Y yo creo que esto va a suceder en este caso, y en esto sí es un precedente importante que en otras gestiones no pasa. Doctor, ¿cuándo va a haber mayores novedades? ¿Cuándo va a ser la presentación? Bueno, como digo, primero se requiere terminar con la administrativa, inmediatamente viene la denuncia penal, y calculo yo si el Ministerio Público Fiscal actúa con celeridad, la semana que viene vamos a tener novedades en cuanto a la justicia penal. Gracias por su tiempo, buen día. A ustedes, buen día.